no se puede agredir de la forma que agredió este funcionario nacional que representa al gobierno, este, de la manera que lo hizo, porque si existen pruebas, si hay algo que él tiene que denunciar como legislador, lo tendría que haber hecho. Me llama poderosamente la atención que haya elegido mi persona como para descargar quizás su bronca, ¿no? Su impotencia de saber de que realmente tenemos razón de lo que estamos diciendo, que es una mentira y que está corroborado el diario de ayer, por lo que manifiesta el gobernador de Mendoza, en función de que no hay absolutamente nada de promoción para por lo menos por el momento para la provincia, ¿no?